Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, Archidona. Esta semana es la capital del cine andaluz con la celebración de la undécima edición de la muestra de cine andaluz y del Mediterráneo, Archidona Cinema, que comenzó el sábado 4 de octubre y que finaliza mañana con la entrega del premio Archidona Cinema a la actriz Fiorella Faltroyano. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. El Museo Municipal amplía su galería dedicada al cine con la incorporación del proyector del cine de Salinas. El Museo Municipal acoge hasta el próximo 26 de octubre la exposición Filmadoras y Proyectoras, una colección de cine del archidonés Juan Sánchez Ferrar. Hasta el próximo 12 de octubre se puede ver en la sala de exposiciones del ilustre Ayuntamiento de Archidona la parte de la serie fotográfica llamada The Life of the Other, del artista jiennense Fernando Bayona. Más de 600 atletas participan en la sexta carrera urbana nocturna Archidona Cinema. Es tiempo de información, así comenzamos. La undécima edición de la muestra de cine andaluz y del Mediterráneo Archidona Cinema comenzaba el pasado sábado 4 de octubre con la gala inaugural en la que se estrenó el cortometraje Hospital Cromático, cuyo guión realizado por Dita Segura y Enrique López Serrano ganó el sexto concurso de guiones de cortometrajes que organiza Archidona Cinema en colaboración con la RTVA. Este corto, en blanco y negro y mudo, tiene varias localizaciones en Archidona. Así, aparece en él la calle Hospicio y el Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Barahona de Soto. López Serrano señaló que es el primer corto que se realiza y que está dedicado al proceso creativo. Segura y López Serrano recogieron el premio de manos del subdirector de la RTVA, Joaquín Durán, y el alcalde de Archidona, Francisco Jiménez. Durán destacó que este cortometraje es un derroche de imaginación y dio la enhorabuena a Archidona Cinema porque ha conseguido tener un nombre dentro del circuito de festivales de Andalucía. El subdirector de la RTVA reivindicó la existencia de un cine andaluz y recordó que los actores, actrices y directores andaluces están triunfando y que el cine andaluz está en un gran momento. Durán afirmó que la RTVA apoyó al cine andaluz por obligación y también por devoción y que es fundamental ayudar a los nuevos talentos. Por su parte, el alcalde de Archidona agradeció la colaboración de la RTVA y señaló que este festival es una apuesta por la cultura y que desde que nació hace 11 años lo hizo con gran calidad, lo que ha permitido importantes a profesionales del mundo cinematográfico hayan pasado por la ciudad y que haya consolidado edición a edición esta muestra de cine. La primera película que se pudo ver en esta edición fue ¿Quién mató a Bambi?, de Santi Amadeo, una comedia de enredo llena de equívocos. Para la presentación de esta película acudieron el director de la cinta, así como los actores Joaquín Núñez, quien recibió en 2012 el premio ASFAN al nuevo talento andaluz en Archidona Cinema, y Enrio Becci, que actúan en esta comedia andaluza. La nota musical en la gala inaugural la puso el grupo Yap Jazz, dirigido por Alejandro Matas, que interpretó varios temas en su espectáculo Música en el Cine Español, que realiza un recorrido por canciones de películas de Pedro Almodóvar. Los actores Raquel Ramos y Vladimir Cruz fueron los encargados de presentar la gala inaugural. En el segundo día de Archidona Cinema, el auditorio se llenó para disfrutar del ciclo Malagueños de Cine con Dani Rovira, en el que se ha proyectado la película Ocho Apellidos Vascos, de Emilio Martínez Lázaro y protagonista por Dani Rovira y Clara Lago. También se ocupó todo el aforo en la sesión de tarde con la película Zipi y Zape, el club de la canica, de Óscar Santos. La Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo, Archidona Cinema, es un espacio para los creadores puedan presentar sus nuevos proyectos cinematográficos. Así, el lunes 6 de octubre comenzó la sesión Archidona Cinema, que presenta y que se desarrolla en el patio de columnas del Hotel Escuela Santo Domingo. El lunes se dio a conocer la revista digital de Cines a la Uno, que nace hace 2 años, de manos de estudiantes de la Escuela Cinematográfica y Audiovisuales de Madrid, y cuenta también con cinéfilos y colaboradores de diferentes puntos del país. El concejal de Cultura y director de Archidona Cinema, Francisco Javier Toro, señaló que este festival es un vehículo que sirve de soporte para promocionar la magia del séptimo arte. El proyecto Archidona Cinema presenta, que es este ciclo que tiene como objetivo difundir los proyectos audiovisuales que se hacen en nuestra tierra y que durante los próximos 5 días del festival, pues el Hotel Escuelas de Santo Domingo será la sede y será este encuentro para difundir todo lo que tiene que ver con la cinematografía en todos los registros de nuestra comunidad. El colaborador de Sala 1, Javier Vidal, ha asegurado que esta revista da totalmente libertad a las personas que escriben en él y realiza críticas a las películas que ve, sobre todo el cine porno japonés de los años 60. Aquí me explayo y critico o alabo, o básicamente dejo un poco mi impronta en relación a lo que pienso sobre las películas que veo, y me encanta el cine porno, me encanta el cine japonés, me encanta el cine de los años 50, de los años 60, da igual. El caso es ver cine y poder disfrutar, y sobre todo estar aquí para hablar de ello. En la primera jornada de Archidona Cinema también se presentó el rodaje Síndrome de Teen, el tercer largometraje de Joaquín Ortega, que nació en 2012 como un guión de obra de teatro. Después de presentarse en distintos puntos de España, Ortega decide adaptarla al cine, por lo que pasa de tener 3 personajes a contar con más de 50. Síndrome de Teen es un thriller que trata sobre el síndrome de Estocolmo, que surge entre un secuestrador y su secuestrada. Ortega adelantó que la película comienza en el día 264 del cautiverio y que es un thriller de acción en el que hay tiroteos y persecuciones, pero tiene un final feliz. Es un proyecto que nació en el 2012, donde empecé a escribir el guión de una obra de teatro que íbamos a hacer María Espejo y yo. Y se terminó el guión, empezamos los ensayos. Nos dirigió Raúl Gómez, un compañero del gremio de hace muchos años, y apostamos por un proyecto independiente de teatro y lo sacamos adelante, y estuvimos unas 31 funciones, creo, 30 o 31 funciones a lo largo del territorio nacional. Estuvimos nominados a los premios Max de teatro, que como una producción independiente es bastante difícil, ¿no?, llegar a esos premios. Y bueno, se terminó la gira. Y ese proyecto nació con una idea muy cinematográfica. Yo siempre sabía que la adaptación al cine era posible y me puse manos a la obra con el guión. Hice la adaptación al medio cinematográfico y evidentemente la historia creció, porque en el teatro estábamos María Espejo y yo, y luego una niña, ¿no?, que es una sorpresa que sale a lo largo de la obra, sorpresa que se mantiene en la película. Y bueno, ha crecido tanto que ha pasado de 3 personajes a tener 50 y tantos personajes en la película, porque cuenta la historia de un síndrome de Estocolmo y bueno, se desarrolla la película tanto dentro del sótano, donde yo tengo retenida a María Espejo, ¿no?, que ahí podéis ver algunas de las fotos, que tuvimos que construir un sótano, ¿no?, un plató, porque la mitad de la película se desarrolla en ese sótano. Y la historia entre ella y yo empieza como un secuestro, donde no se sabe nada más, y conforme va avanzando la historia, pues se desarrolla el síndrome de Estocolmo, donde yo investigué muchísimo en síndrome de Estocolmo reales para plasmar en la pantalla, ¿no?, en la película, cómo se desarrollan los sentimientos en esa situación tan concreta entre un secuestrador y una persona secuestrada en contra de su voluntad, ¿no? Es un thriller, entonces no puedo desvelar mucho más porque si no me cargo la historia, pero la película avanza hacia algo positivo. Mi personaje, que comienza siendo una persona bastante mala, ¿no?, y desagradable, va tornando hacia una persona que tiene un corazón y que todo lo está haciendo por el bien también de ella. Y fuera, pues existen personajes como el marido de ella, la policía, que evidentemente busca durante 200 y pico de días a ella sin éxito. La película empieza en el 264 día de cautiverio, y los padres de ella evidentemente ya han perdido toda esperanza de que aparezca con vida. Y bueno, un poco el reflejo de lo que vemos semanalmente en los diarios, ¿no?, en los telediarios, de este tipo de desapariciones, que en este caso tiene un final feliz para ella y un final no tan feliz para otros personajes. Un poco el karma, ¿no?, el karma de cada personaje se desarrolla bastante claro, ¿no?, y creo que el público se identifica desde el secuestrador a la secuestrada, al marido de ella, o sea, entiende bastante bien por qué el desenlace es así y no de otra manera. El lunes también se presentó el primer Festival de Cine de Acción de España, que tendrá lugar en el municipio sevillano de Sanlúcar la Mayor del 27 de octubre al 2 de noviembre y que organiza la productora independiente No Identity Films, propiedad del director de cine y actor Joaquín Ortega. Este nuevo festival se ha dado a conocer esta mañana en la sección Archidona Cinema Presenta. Ortega señaló que se ha inscrito este festival 104 largometrajes de 30 países y se ha seleccionado 10 películas procedentes de 8 países, entre ellos Estados Unidos, Corea del Sur, Vietnam o Italia. El director de Archidona, Francisco Javier Toro, ha señalado la importancia que Andalucía acoja un nuevo festival. Seguimos hablando de Archidona Cinema porque las hermanas Garrido Arjona han cedido en depósito al Museo Municipal el proyector de cine 16 milímetros de Salinas que regentaba su padre y que se encontraba en la segunda planta del bar que tenían en esta pedanía. Ana María Garrido ha señalado que su padre puso en marcha el cine hace ya 54 años y que iba a otros lugares para proyectar películas. Así, los jueves iba a Cartaojal, los viernes a Villanueva de Tapia, los sábados a la estación de Archidona y los domingos era en Salinas. Ana María ha recordado que las películas venían en tres rollos, por lo que cuando se acababa uno se tenía que parar la proyección hasta que se ponía el siguiente rollo. Y para ello se montaba en una caja de cerveza, ya que no llegaba al proyector porque era muy pequeña. Tiempo de radio en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo. En el transcurso de esta semana, en el que va transfluyendo fluidamente el Festival de Cine, la 11ª Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo, Archidona Cinema, encontramos una historia singular, una historia cargada de emoción, una historia cargada de sentimiento y sobre todo una historia muy especial y cuyas protagonistas hoy me acompañan. Son dos hermanas, vecinas y amigas de Archidona. Paso a saludarla, Ana María Garrido Arjona. Querida Ana María, buenos días. Hola, buenos días. Y por otro lado tenemos a su hermana, Rosario. Rosario, buenos días. Hola, buenos días. Una historia que se conjuga desde la propia niñez y en el que había hecho hoy entrega de un aparato absolutamente mágico, un proyector el cual sigue brillando y desde la lejanía, sabiendo plasmar el fotograma del romanticismo. Un proyector que significa mucho para vuestras vidas desde una primera instancia. En ese sentido, ¿qué puedes decirnos? Pues significa que ha sido una infancia tan bonita y tan especial. Porque claro, en aquellos tiempos, yo tengo 54 años, y en aquellos tiempos, pues ya ves, el cine, eso era una cosa especial, y más en una aldea, porque Salina era una aldeíta de Archidona, había poca gente, y mi padre tenía un bar, y entonces él decidió de ampliar fronteras, era muy buscavida, y como allí gustaba bastante el cine, no había televisión. La televisión, la única, era la de mi padre, el pobre también era el primero que tuvo televisión en toda la aldeilla. Y después, pues dice, bueno, pues voy a proyectar cine. Teníamos un bar debajo y en la parte de arriba hizo un salón. Y entonces ahí es donde proyectaba el cine. Y nosotras, mi hermana era un poquito mayor que yo. Ella primero, después yo, y las dos le ayudábamos a proyectar el cine. Porque teníamos que estar en el bar, atendiendo el bar, la gente y el cine. Y entonces fue muy especial, muy especial. Además sigue siendo especial. Y hoy, sobre todo, es precioso, es precioso. Nos hemos emocionado, lo mismo mi hermana que yo, porque ya hace 23 años que falleció mi padre, murió muy joven. Y ahora al ver el proyector salir de nuevo de esa caja tantos años guardada, pues ha sido muy emocionante. Pero gracias a Paco, a Blas, son unas personas maravillosas y ellos son los que nos han ayudado a poder que mi padre siga vivo, porque eso es como si siguiese vivo. Te puedo asegurar que me voy a permitir al deciros que cuando veo la expresividad en vuestras miradas, sobre todo el grado emocional, es evidente, forma parte de vuestra historia, de vuestra cultura, y sobre todo que rescata un momento de nuestra propia esencia, de la manera de vivir, ¿no? Porque ya no se trata solo de un concepto de cine, sino de cómo se vivía. Me ha hecho mucha gracia cuando decía tu hermana Rosario, decía mi padre, decía así. Me refiero a Rosario, ¿no? Sí. Que me ha hecho gracia cuando decía, él había hecho un bastidor de madera con la tele y se encalaba, ¿no? Y es verdad. Mi padre, en aquellos tiempos, es que hay que trasladarse a aquella época. Sí. Entonces yo siempre comparo con el cine la época de mi padre, y aquella época ha venido, bienvenido Mr. Marshall, de José Isbel. Es que era, llegábamos al pueblo, que fuese, y entonces llegaban los niños, salían a la calle, detrás del coche, que viene el cine, que viene el cine. Entonces, perdón por la ronquera, y entonces yo es que cierro los ojos y me veo blanco y negro, bienvenido Mr. Marshall. Es que era auténtico. Y así lo hemos vivido siempre. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, señaló que gracias al depósito de este proyector de cine se incorpora al Museo Municipal una nueva pieza para la Galería de Cine que existe en este espacio. Jiménez agradeció a las hermanas Garrido Arjona que hayan decidido depositar esta pieza familiar, ya que va a permitir a los archidoneses y visitantes disfruten de ese proyector cinematográfico. El martes 7 de octubre se presentó el libro Violencia Machista en el Cine, de Trinidad Núñez Domínguez y Yolanda Troyano Rodríguez, profesoras de la Universidad de Sevilla. Núñez Domínguez ha señalado que este cine es arte y que por ese motivo está denominado como séptimo arte, pero también es industria que proporciona trabajo a muchas personas. Pero además de cine, es socialización, porque muestra valores, normas y conductas que pueden ser imitadas o criticadas. ¿Por qué hemos hecho un libro como este? Pues tengo que decirles que parte de la misión de la universidad es la intervención social, porque la universidad no puede vivir ajena a lo que pasa en la sociedad y debe implicarse en asuntos sociales y debe afanarse por buscar respuestas a problemas cotidianos. En algunos casos, enfrentarse a dar respuestas a dolorosos problemas cotidianos. De la misma manera que los problemas cotidianos tienen que remover lo que le pasa a la universidad. Y la violencia machista es un problema, un gravísimo problema, que requiere análisis, que requiere actuación desde diferentes frentes políticos, económicos, científicos y ciudadanos. Y esa es la razón que hace que escribir este libro, La violencia machista en el cine, se haya convertido en obligado cumplimiento. No puedo dejar de señalar que las mujeres asesinadas por sus parejas en nuestro país en los últimos 5 años pasan de las 290, que en 2013 13 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y eran menores de 30 años. Fíjense, un estudio sobre sexismo y violencia de género en la juventud andaluza que encarga el Instituto Andaluz de la Mujer, que se publica en 2012, concluye que el 70% de adolescentes y jóvenes presentan conductas sexistas y que tienen grandes dificultades para detectar situaciones de abuso. En las relaciones de noviazgo me refiero. Y es verdad que las chicas son capaces de identificar un poco mejor que los chicos las conductas abusivas. Casi el 70% de adolescentes y jóvenes en Andalucía considera que tener celos, que el control, que el aislar del entorno, que el chantaje emocional, no son indicadores de maltrato en la pareja, sino que es un reflejo de amor. Es evidente que está haciendo falta más puntos de análisis que ayuden a la ciudadanía a superar situaciones que son absolutamente intolerables. El objetivo del libro es doble. Por un lado, hemos pretendido promover la reflexión crítica y compartida sobre la violencia machista utilizando el cine como herramienta didáctica. Y por otro lado, el otro objetivo era propiciar el aprendizaje de valores sociales que permitan tener una vida comunitaria saludable. La autora ha afirmado que el cine socializa y eso es lo que lo convierte en un agente educativo. Y esta es precisamente la idea de la mente de esta obra. El objetivo es que a través de determinadas películas se potencie el sentido crítico compartiendo el aprendizaje de valores éticos. Especialmente se plantea remover la reflexión crítica sobre la violencia de género utilizando dichas cintas como estudio de casos. La concejala de Igualdad, Juana Barrio, afirmó que el cine tiene mucho que decir para luchar contra la violencia de género y que crea escuela y hay que tener espíritu crítico a la hora de ver una película. El martes 7 de octubre también se presentó el catálogo de obras audiovisuales andaluzas en 2013 que realiza la Fundación Audiovisual de Andalucía y que permite conocer todos los trabajos que este campo se realiza en nuestra comunidad autónoma. La directora de la Fundación, Mari Silva, destacó que la muestra de cine andaluz y del Mediterráneo, Orchidona Cinema, es el único que proporciona y difunde el cine hecho en Andalucía y que, por tanto, comparten un objetivo común. La directora de la Fundación Audiovisual de Andalucía afirmó que películas como Flor de Lis, La Herida y Casting están recogidas en el nuevo catálogo y han sido seleccionadas para proyectarse en esta edición de Archidona Cinema. Es una realidad y es un referente en toda la comunidad. Tenemos gran parte de los actores y actrices de la mayoría de las películas que se hacen en nuestra tierra y que se hacen en el ámbito nacional en España, gran parte de ellos son andaluces. Tenemos grandes directores, tenemos y directoras, grandes productores y productoras, es decir, está consolidándose como un sector muy importante. Ahí tenemos el ejemplo de Isla Mínima, la película ganadora de 2 premios en el Festival de San Sebastián y que se ha llevado 2, pero no es pasión de andaluza, se tenía que haber llevado muchas más porque la película es maravillosa, pero muchas más. Y de ella venimos a hablarlo porque desde la Fundación nosotros recogemos y nos parece, y además somos la única comunidad autónoma que lo hace, eso también me gusta ponerlo en valor. Ni los catalanes, ni los vascos, ni los gallegos, ni los madrileños recogen su producción audiovisual en una herramienta o en un instrumento. Nosotros la tenemos recogida cada año en un catálogo, que es un catálogo, es una herramienta que llevamos a todos los mercados y a todos los festivales, incluido el de Archidona, donde recogemos la producción profesional que se hace en nuestra tierra cada año. Tengo que decir, por ejemplo, que del año 2013 se han producido, y ahí lo estáis viendo en la pantalla, 129 producciones en Andalucía. No son pocas, creo que es un número a tener en cuenta. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, ha agradecido el apoyo de la Fundación Audiovisual de Andalucía que ofrece a Archidona Cinema, ya que gracias a esta fundación se hace grande el Festival Archidona. En la jornada del miércoles 8 de octubre, en Archidona Cinema presenta, se dio a conocer los máster de dirección cinematográfica y de guión profesional para cine y televisión que imparten en la Escuela de Cine y Sonido School Training de Málaga. El director de Archidona Cinema, Francisco Javier Toro, destacó que la formación es fundamental y que el festival es un foro perfecto para presentar los nuevos proyectos formativos que se desarrollan en Andalucía. Sinué Muñoz, profesor del máster de dirección cinematográfica, señaló que es un título del programa audiovisual especializado en la rama de realización cinematográfica, cuyo objetivo final es aportar a la industria audiovisual profesionales altamente cualificados. Y es aquí donde entra nuestra escuela, School Training, que es una escuela de cine y sonido, y lo que se trata es de preparar a futuros guionistas, realizadores, operadores de cámara, ingenieros de sonido, pues para que tengan un contacto directo con la industria del audiovisual. Hoy concretamente venimos a presentar una de nuestras líneas formativas, que son los másteres profesionales, pero antes de hablar de ellos, pues quería comentaros que bueno, nosotros nos dedicamos Antonio Rodríguez y yo, Sinue Muñoz, nos dedicamos de hace mucho tiempo a lo que es la formación y trabajamos en activo también, es decir, tenemos una productora de cine y otra de sonido. Y entonces siempre hemos estado ligados a lo que es la profesión y también muy ligados a la docencia. Entonces, bueno, pues estuvimos haciendo un pequeño estudio de mercado y vimos que aquí en Málaga concretamente pues había una necesidad de formación de alto nivel pues para profesionales que quisiesen dedicarse a lo que es la industria del cine y del sonido. Rakesh Narwani, profesor del Máster de Guión Profesional para el Cine y Televisión, ha afirmado que los alumnos realizan guiones de largometrajes y cortometrajes, televisión, series de ficción y webseries y documentales, entre otros. La Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo acogió en la tarde de este miércoles 8 de octubre el ciclo Cine y Literatura, que está incluido dentro de la programación de la undécima muestra de cine andaluz y del Mediterráneo Archidona Cinema. En esta ocasión, los clubes de lectura de Archidona, Villanueva de Tapia y Málaga han leído la obra Al sur de la nada, de Herminia Luque, y han mantenido un encuentro con la citada escritora. Además, por la noche se proyectó la película Al sur de Granada, que está basado en uno de los relatos de esta novela. Luque señaló que le parece muy interesante que este tipo de ciclos, porque merece la pena implicar la imagen con la literatura, ya que aunque la película tiene un planteamiento distinto al primer relato Al sur de la nada, es muy importante contrastar y relacionar la doble visión que puede tener ambas cosas. Seguimos hablando de cine. Los más pequeños también están disfrutando del cine con las jornadas de cine infantil en educación y valores que realiza la Fundación Lumière durante la 11ª muestra de cine andaluz y del Mediterráneo Archidona Cinema. Los alumnos de segundo ciclo de primaria han visto la película El diario de Greg. De los de tercer ciclo de primaria han visto Carlitos y El campo de los sueños. Y los de primer ciclo de primaria verán Los gnomos y La gran aventura. Además, la mascota Cinecito de la Fundación Lumière visitó Archidona en la mañana del miércoles 8 de octubre y los alumnos de los centros educativos Virgen de Gracia, San Sebastián, pudieron saludarlo tras participar en las jornadas de cine infantil en educación de valores. Además, los alumnos de bachillerato participaron el lunes 6 de octubre en el ciclo Ultramar. El comisario de este ciclo, Ángel García Roldán, explicó a los jóvenes las características del videoarte. En esta ocasión se han seleccionado 14 obras procedentes de la muestra Video Raimi de Perú y de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada. Por otra parte, la ciudadanía puede disfrutar de este ciclo Ultramar, ya que en el cristal de la Plaza Ochavada se proyectan estas obras del videoarte. Seguimos hablando de cultura. El Museo Municipal acoge hasta el próximo 26 de octubre la exposición Filmadoras y Proyectores, una colección de cine del archidonés Juan Sánchez Ferrer, en la que se pueden ver los proyectores de cine en 8 mm, Super 8 mm o manuales proyectores en diapositivas y filmadoras de los años 60. Esta muestra se inauguró en la noche del viernes 13 de octubre y forma parte de las actividades paralelas en la 11ª muestra de cine andaluz y del Mediterráneo. Bueno, el Festival de Cine, una de las características más importantes es que nos encontramos esta tarde abriendo, nunca mejor dicho, una exposición realmente singular de la mano de Juan Sánchez y una colección particular realmente increíble en proyectores, tanto al 8 mm, 16 mm, 36 mm. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿cómo empieza una aventura de ese tipo coleccionando todo lo que esta tarde viene a exponer? Bueno, pues la afición que tengo por la radio y por la parte de todo lo que es de electrónica. En primer lugar, la radio. Y ya amplía las cosas de cine y esto, ¿no? Conversé aparato de esto en Barcelona, cuando estuve trabajando allí en Barcelona, iba por los mercadillos, casas de antigüedades, allí iba copiando, o sea, recogiendo aparatos, comprando y así me he hecho de ello. Juan, aproximadamente cuántos proyectores realmente, más o menos, ¿no? A mano alzada, ¿cuántos puedes tener? Alrededor de 100 proyectores. 100 proyectores. Más lógicamente queremos entender que todo el aparataje que viene muchas veces acondicionado a los proyectores, ¿no? La alimentación, las películas y todo eso. Claro. Oye, ¿en películas también tienes también una especie de tesoro? Muchas películas míticas, ¿eh? Películas buenísimas, ¿eh? ¿Eh? Sí. Bueno, de dibujos animados, cantidad de películas de dibujos animados. Voy a decir algo que la radio no sabe argumentar, ¿no? Porque nuestro concejal está sonriendo ahora mismo, ¿no? Al escuchar esa reacción. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por haber atendido este campo que es el tuyo, la radio siempre, y enhorabuena por esa colección. Seguimos hablando de exposiciones porque hasta el próximo 12 de octubre se puede ver en la sala de exposiciones del Ilustre Ayuntamiento de Archidona parte de la serie fotográfica The Life of the Other, del artista jiennense Fernando Bayona, en la que muestra las especiales condiciones de vida de tres colectivos como son los chaperos, los strippers y los actores porno, ha asegurado el fotógrafo durante su inauguración. El concejal de Cultura y director de Archidona Cinema, Francisco Javier Toro, señaló que es una magnífica muestra y es un orgullo que la sala municipal acoja el trabajo de Bayona. Hablamos ahora de deportes. Más de 600 atletas se dieron cita el pasado viernes 3 de octubre en la sexta carrera urbana nocturna Archidona Cinema, que organiza la Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo y el Patronato Deportivo Municipal. Esta prueba se dieron cita a corredores de distintos puntos de la geografía andaluza y de la propia localidad. La prueba reina de 6 kilómetros comenzó alrededor de las 10 de la noche, en la que un rapidísimo Cristóbal González se impuso con una marca de 18 minutos 19 segundos. A sus rivales más cercanos, Manuel Santiago fue progresando hasta la segunda plaza y Diego Fuente, que llegó a la meta en tercera posición. La general femenina fue dominada por Mari Carmen Ledesma, seguida de Beatriz Jiménez y Eugenia Galán. Acabamos este informativo haciendo repaso a nuestra agenda cultural. Esta noche a las 21 horas, la actriz sevillana Carmina Barrios recogerá el premio ASFAN al nuevo talento andaluz y posteriormente se proyectará la película Carmina y Amén. El sábado 11 de octubre a las 21 horas comenzará la gala de clausura de Archidona Cinema, en la que actuará el grupo Mr. Marshall y recibirá el premio Archidona Cinema a la actriz Fiorella Faltroyano. A continuación se proyectará la película La Herida. Y hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Les deseo una feliz semana. Buenas tardes.